en el caso de Empoque, y tampoco vamos a hacer una exégesis de ese episodio de la genial serie de los Simpsons, que muchas veces tienen vueltas como para sacarle el jugo, y eso estamos procediendo a hacer en este instante. La idea del guión es de James Brooks, como Mel Brooks, pero creo que no es pariente. Este señor quería hacer un episodio en el cual Lisa estuviese triste, pero que no se supiera por qué estaba triste. Eso es muy bueno, es muy inusual, o muy moderno, podemos decir. Que aparece un personaje triste y no hay causa de la tristeza. Y por más que en el desarrollo final del episodio había una causa de la tristeza, la causa es formal. Su depresión es el resultado de cuestionarse el tranquilo vivir de la gente, pese a que sabe cuánto sufrimiento hay en el mundo. Eso es lo que aparece explícito, pero si vos ves el episodio, medio que queda en el aire, ¿qué le pasa a la nena? Y durante todo el episodio es ¿qué le pasa a la nena? Y terminó el episodio y nadie supo qué le pasó a Lisa. Es que la mayoría de sus tristezas, señora, discúlpeme, recién nos conocemos y ya estamos hablando de estas cosas. La mayoría de nuestras tristezas, nosotros les asignamos una causa. Pero cuando la tristeza se pasa, cuando en un instante se convierte en otra cosa, si uno fuera un detective, no diría, che, pero la causa era verdaderamente esta. O había una situación general de abandono, de pérdida, unos perfumes que vuelven y que no tienen lógica, ni nombre, ni fecha, ni hora, sino que, como pasa con los vientos cálidos de baja presión, inundan toda la ciudad y hay tristeza, y ya está. Pero, ¿qué pasa? Aparece el sujeto de la modernidad, que hablamos la vez pasada, con su espada en la mano, con su voluntad, sus consignas, sus objetivos, vamos que podemos, soy único, irrepetible, y esto a mí no me va a pasar. ¿Qué es esto de estar triste sin saber por qué? Yo me sobrepongo a lo que yo siento. ¿Entendés, pobre santo? Claro, eso es la semilla, la maceta y la hectárea sembrada de violencia. Eso es violencia, que comenzó con una violencia contra uno mismo, en la falta de honestidad para verificar que estás triste, hermano. Bueno, nunca le escuchaste a Mami Mary. ¿Qué tenés que hacer cuando estás triste? Déjalo correr un poco y ya. No sé qué hay que hacer, pero en todo caso sí señalamos esta reacción desmesuradamente consciente, voluntariosa y, entre comillas, optimista, que se va a dedicar a luchar en contra de algo que sintió el propio protagonista, y como es tan sonso, lo va a hacer con los que lo rodean. Va a instar a que los que lo rodean actúen como quiere el palacio, a que disfruten, a que se diviertan y a que sonrían. Eso comienza haciendo la propia Marge Simpson cuando, frente a la tristeza sin causa de su hija, no sabe qué hacer. Entonces, a ver qué le dice. Lisa, escúchame. Esto es importante. Quiero que sonrías el día de hoy. No tengo deseos de sonreír. Bueno, no importa cómo te sientas, ¿entiendes? Lo que cuenta es lo que muestras a los demás. Eso me decía mi madre. Toma tus sentimientos negativos y empújalos hacia abajo. Más abajo de tus rodillas, hasta que casi los pises, y entonces te adaptarás y te invitarán a fiestas y agradarás a los chicos. Y llegará la felicidad. Vamos, puedes hacerlo mejor. Esa es mi niña. Ya me siento más popular. Bonita sonrisa. Gracias. ¿Sabes? Creía que eras un poco maniática, pero creo que eres agradable. Ajá. Oye, ¿por qué no vas a mi casa después del ensayo y me haces la tarea? Está bien. Ahí está, ¿eh? Lisa le hace caso a su madre, se baja del auto, ingresa en la escuela y presentando ella su carnet de pertenencia al discurso del poder. ¿Se acuerda cómo sonreían mis esclavos con los latigazos? La sonrisa al divertirse, al disfrutar. Ella sigue el consejo de su madre y le va bien. Es que ese carnet funciona. ¿Por qué se piensa que lo usamos? Funciona. Sin embargo, hay que ver las imágenes, pero mientras a Lisa le van pasando estas cosas, esta aprobación, en respuesta a que ella está falseando lo que siente. Mientras tanto, en simultáneo, aunque la madre en realidad no presencia lo que le pasa a Lisa, el guionista quiso fantasear que la madre sí está en contacto con lo que le pasa a su hija. Y a medida que va recibiendo las felicitaciones, Lisa, su madre, March, comienza a enfurecerse. Es muy impresionante, porque tampoco hay una causa de por qué la madre cambia de opinión, porque va a cambiar de opinión, March. Regresa haciendo chirriar las gomas a la escuela, la agarra del cogote, se la mete en el auto y le dice lo siguiente. ¡Mamá! Lisa, te pido perdón, estaba equivocada, olvida lo que te dije, siempre sé tú misma. ¿Quieres estar triste? Está triste y estaremos contigo. Y cuando termines de sentirte triste, seguiremos contigo. De hoy en adelante yo voy a sonreír por las dos. Sí, mamá. Dije que puedes dejar de sonreír. Quiero sonreír. Es ese cachito nomás, así de sonso, tremendo, viniendo de un programa de televisión, esta serie de pequeños detalles de cómo ocurre la cosa, y le pide perdón por lo que le dijo un minuto antes, y lo que le dijo un minuto antes es el discurso de rebaño, el sentido común, el carnet de pertenencia que sí funciona, por lo menos durante un tiempo. Hay un detallecito en la traducción. Cuando ella le pide perdón, aparentemente Lisa sigue está sonriendo porque la madre le dice: te dije que no hacía falta que sonrieras. Fíjate, lo tiene que decir, ¿no? Y es una buena frase para decirle a un hijo, a un alumno, a un empleado. No hace falta que caretees, ¿eh? Está todo bien. Se ve que Lisa estaba sonriendo. Entonces Mark le dice: che, te dije que no hacía falta que sonrieras. Y Lisa le dice: es que ahora quiero sonreír. Pasa que el inglés ahí seguro que usó el I do want smile. Ahora sí quiero sonreír. Pues lo dice en un modo que no es completamente enfático. Dije que puedes dejar de sonreír. Quiero sonreír. Le dice quiero sonreír, pero estoy seguro que el inglés tenía el do, que es una partícula que se usa para remarcar el quiero, sería. Ahora quiero sonreír, estoy sonriendo porque quiero. Tendría que haber sido un mejor doblaje. Ahora estoy sonriendo porque quiero sonreír. Sería un mal doblaje porque no es funcional a los tiempos y demás. Eso, así que fíjate, más allá de que la chica termine sonriendo, final norteamericano, Lisa sonrió cuando, ¿cómo decirlo? Es tan simple que me faltan las palabras. Sonrió cuando le salió la sonrisa. Así que así es la cosa, no hay que sonreír porque uno decide enfrentar la vida con alegría. Let it be. Habíamos dicho, le dije, okay, ¿qué decía Mari? Mari decía, déjalo ser, baja un cambio, no fuerces las cosas. Imagínate qué linda sonrisa la de tu novia. Si vos podés estar seguro de que no sonríe como parte del carné de pertenencia a la buena gente, simpática y amable. Que sonría porque le salió la sonrisa. No la calculó, no la estaba haciendo por conveniencia, por utilitarismo. porque ha verificado que le produce ventajas. Pedro Aznar compuso una canción que se llama A Primera Vista. La vamos a escuchar un poquitito. Tiene un texto que es bastante breve y que ayuda a March y a Lisa a contar esto. Yo voy a citar un verso en particular para que quede claro lo que acabamos de contar de la sonrisa. Cuando tuve frío, temblé. ¿Entendés? Let it be. Cuando me gustó, sonreí, sería, en el caso de Lisa. Y cuando se murió Linda, lloré. Y cuando no supe qué sentía, puse cara de alguien que no sabe lo que siente. Cuando no tenía nada de cielo, cuando toda era ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje llamé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí, en cuanto te vi me enamoré. Amar a Taya soy Taya, Taya. Es ese textito, luego lo repite, hace esas sílabas que hace Pedro Aznar, pero esa es la idea, ¿eh? Así, cuando no tenía nada, decía. En el programa pasado hablamos del sujeto de la modernidad. El sujeto de la modernidad no desea cuando no tiene nada. Desea cuando le parece que hay que desear. Cuando decide desear, desea. Pero claro, el deseo no lo puede decidir uno. Ay, ¿ves? Ese es el problema. Si hay algo que excede nuestra decisión, es el deseo. Uno puede decidir desear. Deseas cuando deseas, sería. Cuando todo era ausencia, esperé. No había nadie, nadie quería estar conmigo, se habían ido las personas que me importaban. ¿Qué hice? ¿Y qué querés que haga? Esperé. Está, let it be. Let it be a full, Mother Mary es una capa, Cuando tuve frío, ¿qué hice? Temblé. Ah, pero que no es protagonista, exacto. Bueno, según qué decida usted que es protagonista. Este es Pedro Aznar, el otro es Paul McCartney, ojo con quién se mete usted, ¿no? La otra era Marge Simpson, que, señora, usted está muy bien, pero a ella la conoce todo el mundo, a usted no tanto, ¿no? Cuando tuve coraje, llamé. No llamé cuando convenía llamar, no llamé cuando había que llamar, llamé cuando pude, hermano. Es que cuando me animé, lo hice. ¿Y por qué no lo hace? No me animo. Y eso es un excelente motivo para no llamar. Porque ese que no se anima es el que respira, el que pestañea. Es el protagonista del ánimo. También es el protagonista del dormir bien. De las enfermedades. De las sonrisas de verdad. Así que si ese no se anima, que no venga el otro, que está cargado con los mandatos del palacio, a decir qué es lo que hay que hacer. Este sería, para no hacerla muy lunga, esta es la cosa que tratamos de contar hoy. Esta es la depresión de Lisa. ¿Cuál es la depresión de Lisa? No lo sabemos. Nadie lo sabe, no lo sabe el guionista. ¿Querés saberlo vos? El guionista de Los Simpsons y los millones de personas que vieron esa serie se la tuvieron que bancar. Ahí estaba Lisa triste, ¿y por qué? No se sabe. Pero como no es que todo tiene una causa, no, son. Eso te lo dicen en el palacio para justificar sus privilegios. Porque está unido una cosa con la otra. El que yo sea autor de mi destino me convierte en responsable de mi pobreza. Y automáticamente convierte en merecedor de su riqueza al que habitualmente, o muchas veces, mejor dicho, la robó, o simplemente la heredó, o tuvo buena fortuna. Pero para que esto no sea un tembladeral, para justificar sus privilegios, el palacio lo que hace es insistir con esto que ya está dentro mismo tuyo, de tu grupo más íntimo, esto de que uno puede hacer mucho por modificar su vida. Y en todo caso no vamos a decir que uno no puede hacer nada para modificar su vida, pero yo diría la ley general, el gran porcentaje de casos es que te vaya bien o mal en la vida, en las cosas, en los amores, en los negocios, el trabajo, etcétera, en el estudio, 80% no depende de vos. ¿Cómo dijo Carlos? No depende de vos. No. Depende de en qué familia naciste, en qué barrio naciste. Tu aspecto físico, que no lo decidís vos. Claro. Tu coeficiente intelectual. Tu ánimo. Es que vos no decidís tu ánimo, sonso. Se impone. Y suele ser un desconocido, como el de Lisa. Las especies que sobreviven no sobreviven porque son mejores, no sobreviven porque se lo merecen. No es que haya un mérito en lo que hicieron. O sea, evidentemente la meritocracia explica, o sea, la meritocracia es la filosofía que siempre justifica el derecho de los privilegiados. Es una forma de sostenerse en el privilegio, nada más. Del privilegio que sea, ¿no? Porque es como uno la sostiene porque está de ese lado la meritocracia. Uno siempre sostiene su propio mérito. Solamente para que no quedara yo solo diciendo lo que dije, que va a molestar a muchas personas, y entonces me hago acompañar cobardemente por Darío Stanisraiver, que dice lo mismo que nosotros, y que además, para mi sorpresa, fue aplaudido por todo el auditorio en cuanto él menciona esto de que la meritocracia es una forma de sostener los privilegios. Estalló en aplausos el Teatro de Rosario donde estaba dando esa charla, con lo cual, bueno, ya no somos Darío y yo, sino que parece que somos como 100 o 200 los que entendemos que esto, que comienza siendo una especie de sentido común, difícil de discutir. Che, loco, pero si vos no te lavas los dientes y no te peinas, nunca te van a tratar bien, suponete. Esto en realidad te está transmitiendo una orden desde el palacio, llega codificada a nuestro mundo familiar o de amigos, y termina siendo esto, que en algún modo, solapadamente o no, terminamos aprobando los privilegios, las riquezas, los honores, cuando en realidad no son el resultado de méritos ni de culpas, sino resultados de la distribución en que ha ocurrido. Revise usted a las personas que conoce con detalle, con precisión, su situación y cómo ha llegado a la situación en la que está, tanto en el sentido de la gente que no le va muy bien como a la gente que sí le va bien. Comience a analizar. Y anóteme una columna con colegio, familia, barrio, coeficiente intelectual, aspecto físico, plata que le dieron para que se mueva. ¿Cómo? Sí, claro, para que se mueva. Pero yo no tengo plata para mover. Bueno, es lo que te estoy tratando de decir, sonso. Que si no tenés con qué, se te comienza a complicar la cosa. Por más de que vos hagas mucho esfuerzo, hay otro que tiene unas condiciones mucho más favorables y que suele obtener cosas más fácilmente, y estamos hablando hasta ahora de lo que es legal. ¿Usted está insinuando, Carlos, que hay gente que tiene mucho dinero y lo ha obtenido en forma? Cuando no tenía nada, deseé. Cuando toda la ausencia esperé.